Si tiene una Biblia con usted, mis hermanos, le voy a pedir que la abran en Efesios capítulo 5, del texto número 1 y texto número 2. Efesios capítulo 5, textos número 1 y texto número 2. Este mensaje es parte de la serie de mensajes que he estado predicando acerca de mis palabras y la gloria de Dios. Y el título de este mensaje es Imitando a Dios, imitando a Dios. Hoy en día se habla mucho acerca de la vida con propósito. Tal vez ustedes hayan participado ya en nuestros programas o hayan leído libros que se han escrito acerca de este tema. Y estos programas son de mucha popularidad entre el pueblo de Dios, entre los cristianos. Muchas de las personas que participan en ellos tratan de buscar cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y algunos de ellos, al no ajustarse a la voluntad de Dios, terminan con mentes confundidas. Muchas personas dicen, yo creo que el propósito de Dios para mi vida es que haga esto y esto y esto otro. Y cada uno forma una opinión de acuerdo al Dios que se haya hecho, que es idolatría. Pero la Escritura nos da una dirección bien clara y bien precisa en cuanto a este tema. Cuando nosotros leemos un pasaje como este, el que tenemos frente a nosotros, Efesios 5, texto del 1 y 2, vamos a leerlo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si en esta mañana nos tuviéramos que hacer la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Al leer este texto nosotros deberíamos de descubrirla al momento. No tendríamos que ir a tomar ningún curso especial, no tendríamos que participar en alguno de estos programas o leer un libro específico. La Escritura aquí está bien clara, mis hermanos, comenzando en el texto 1. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en el día de hoy, en este momento? Y la voluntad de Dios es que yo sea imitador de Dios. Que yo sea imitador de Dios. La Escritura me manda a imitar a Dios en el sentido de su carácter. Yo no voy a llegar a tener una actitud como muchas personas entre los cristianos con una mala información, con una mala doctrina, han llegado a decir que nosotros somos dioses y que un día vamos a ser como Dios, en el sentido de tener poder para crear. Y muchas personas hoy en día piensan que si ellos producen las palabras específicas y las pronuncian con la fe suficiente y las claman, ellos van a tener como resultado lo que ellos pronuncien con su boca porque creen que somos semejantes a Dios. Y que las palabras tienen el poder de crear el futuro deseado en la vida de las personas. Sin embargo, mis hermanos, esto no es así. Esto no es así. Somos semejantes a Dios. Se nos manda que imitemos a Dios en el sentido de su carácter. Todo el carácter y la semejanza del Señor Jesucristo se nos manda que nosotros lo imitemos. Por eso es que vamos a observar este mandamiento. En la serie de estudios que hemos estado viendo de que mis palabras y la gloria de Dios, tenemos el propósito de que cada una de mis palabras y cada uno de mis pensamientos sean para la gloria de Dios. Que no haya en ninguno de nosotros un sentir de tratar de agradar a las personas o viviendo agradando a todo mundo antes que a Dios. Queremos tener la mente consumida como la tenía David en el Salmo 19. ¿Se recuerdan el texto que leímos? Donde dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. Y ese es el propósito de la vida de un cristiano. Agradar a Dios en todo momento, en todo momento. Lo que el mundo nos pide es que lo agrademos a Él, que nos agrademos unos a otros, que nos imitemos unos a otros. Sin embargo, lo que la palabra nos manda es que busquemos el imitar a Dios. Vamos a observar el pasaje con detenimiento, hermanos. Texto número 1. En primer lugar, encontramos un mandamiento, y el mandamiento es muy sencillo. El mandamiento nos dice que imitemos a Dios, que imitemos a Dios. En segundo lugar, encontramos en el mismo texto que este mandamiento viene de parte de Dios. No es una sugerencia del apóstol Pablo. No es una sugerencia mía en esta mañana. Si fuera una sugerencia mía, usted tendría toda la libertad de poder decir, bueno, ya lo escuché, ahora yo hago lo que yo quiera. Al fin y al cabo fue una sugerencia del pastor. Pero no, mis hermanos, es un mandamiento que viene de la palabra de Dios, que viene de la boca de Dios, y esa es la razón por la cual nosotros debemos de prestarle una total atención. El mandamiento también está dirigido a un grupo específico de personas, y dice ahí al final del texto, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Al mundo no se le manda imitar a Dios. A los falsos convertidos no se les manda imitar a Dios. Se le manda imitar a Dios a aquellos en cuales el Espíritu de Dios mora en ellos. Porque si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, nosotros no podemos imitar a Dios. Podemos hacer todos los esfuerzos, pero serán esfuerzos infructuosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en nosotros. El Espíritu de Dios, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y estas cosas son las que se nos manda a imitar porque son el carácter de Dios. Así es que el mandamiento viene de Dios, no es una sugerencia, y es un mandamiento específico para los hijos de Dios, porque solo ellos han sido capacitados con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, y esta es la única manera en la que este mandamiento se puede obedecer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debemos de imitar a Dios? Uno lee un mandamiento como este, y la primera pregunta que se debe hacer, ¿y cómo yo puedo imitar a Dios? Ustedes en esta mañana se van a ir a sus casas, al terminar el servicio, y se pueden hacer la pregunta, entendí y aprendí que debo de imitar a Dios, ahora la pregunta es, ¿cómo lo debo de imitar? Y quiero leer algunas escrituras. En primer lugar, Efesios capítulo 4, texto número 32. Abran sus Biblias en Efesios 4:32. Dice el texto, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Al salir en este día a nuestras casas, la primera cosa que nosotros podemos hacer en lo que nos encontramos con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, nosotros tenemos que tener esta actitud, en primer lugar, de tener benignidad unos con otros, de tener misericordia unos con otros, y también de perdonarnos unos a otros, y al final del texto nos dice, porque así Dios lo hizo, y eso es lo que se nos manda hacer. Dice el texto, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahora, una vez más, este mandamiento es dado a los creyentes porque los creyentes han entendido y han experimentado este perdón. Nadie que no haya venido en arrepentimiento, en el reconocimiento de sus pecados y en una necesidad totalmente intensa sobre la necesidad de un Salvador, que es el Señor Jesucristo, puede nacer de nuevo. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Nosotros escuchamos el Evangelio y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados para poder recibir el perdón de ellos y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Al poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros experimentamos lo que es el perdón de los pecados. Y hermanos, qué gozo y qué paz cuando uno experimenta el perdón de sus pecados. David, en el Salmo 32, dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas y cubierto su pecado. Ahí es el momento en cuanto viene la paz. Cuando viene el gozo, tal vez ustedes, los que han experimentado esto, pueden volver hacia atrás, algunos 5 años, 10 años, 1 año, 20 años, yo no sé cuántos tengan ustedes de convertidos. Pero si ustedes se ponen a pensar, En el momento en el que recibieron el perdón de sus pecados, cada uno de nosotros vamos a darnos cuenta que un peso terrible fue quitado de nosotros y experimentamos la paz con Dios. Porque eso es lo que dice la Escritura. En Romanos capítulo 5 dice la Escritura, justificados pues para con Dios, justificados pues, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros experimentamos esa paz y podemos obedecer este mandamiento. En Mateo capítulo 5, texto 48, Mateo 5, 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se nos manda una vez más imitar a Dios. A Dios es quien debemos imitar. En Lucas capítulo número 6, texto 35, Lucas 6, 35 dice el texto, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y dice aquí, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí hay muchas cosas que se tocan en este texto. Hay demasiadas en las cuales uno se puede sentar a meditar en cada una de ellas y no nos queda a ninguno de nosotros aquí excusa para saber cómo podemos imitar a Dios. La Escritura es bien clara, mis hermanos. Lo único que uno necesita, después de conocer el mandamiento, es el deseo de buscar cómo experimentar y cómo obedecer a Dios en cuanto a este mandamiento. En Primera de Pedro, capítulo número 1, texto 15, dice el texto, sino como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos, y luego dice ahí, en toda vuestra manera de vivir. Esto quiere decir que Dios nos llama a apartarnos. Él nos aparta y nos llama a apartarnos a una vida diferente, a una manera de vivir diferente, porque dice al final del texto, en toda vuestra manera de vivir. No nada más cuando venimos a la iglesia. Se nos manda llevar esa manera de vivir al trabajo, se nos manda llevar esa manera de vivir en la casa, se nos manda llevar esa manera de vivir a todas partes. Porque dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Así es que no hay dudas, ya que hemos escuchado el mandamiento en Efesios 5 de que imitemos a Dios, debemos de imitar a Dios siendo misericordiosos, perdonando los unos a otros, siendo pacientes, siendo amables, esperar y tener misericordia con los ingratos, como leímos en Lucas 6. Y aquí, para que no nos quede ninguna duda en cualquier área de nuestra vida, dice, en toda vuestra manera de vivir. Y eso es lo que nos manda Dios. Ahora, si nosotros no entendemos que Dios ha depositado su Espíritu dentro de nosotros y que Dios nos ha facultado, nos da el poder para que podamos experimentar y vivir este mandamiento, realmente no hay ninguna esperanza para nosotros. La única forma de poder obedecer el mandamiento es poniendo atención a lo que la Escritura dice. En Primera de Pedro capítulo 2, texto 21, dice la Escritura, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y la pregunta es, ¿en qué debo de imitar a Dios? En el ejemplo de Jesucristo. La Escritura dice que el Señor Jesucristo fue llamado al padecimiento. Yo no sé si en esta mañana o en este día usted está padeciendo algo específico en su vida. ¿Tiene alguna dificultad con un familiar? ¿Tiene dificultades con su esposo, su esposa? ¿Está siendo perseguido en su trabajo? ¿Tiene dificultades en cualquier área de su vida? ¿Está padeciendo injustamente? Bueno, la Escritura dice que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Dice la Escritura que cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente, es decir, al Padre Celestial. En primera de Juan, capítulo 4, texto número 11, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Miren, hermanos, este texto. La razón por la cual yo los debo de amar a ustedes, ustedes me deben de amar, unos a otros nos debemos de amar, es porque Dios nos amó. Y cualquier persona que haya experimentado el amor de Dios tiene el deseo de amar a otros. El que no ha experimentado el amor de Dios a través del perdón de sus pecados no tiene el deseo de amar. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado de estas cosas. Ahora, en segundo lugar, en el mismo texto que estamos leyendo, en Efesios 5:1, ya encontramos cuál es el mandamiento que se nos manda a imitar a Dios. De paso, déjenme decirles, hermanos, que la palabra imitar no es una palabra difícil de entender. Todos sabemos lo que significa imitar. Pero esta palabra, la palabra imitar, tiene otro significado también en el Nuevo Testamento. Y su segundo significado es seguir. Entonces, si uno pone las dos palabras juntas, se nos manda seguir a Dios y también se nos manda imitarlo. Uno no puede únicamente seguir a Dios sin imitarlo. Un falso convertido viene a la iglesia, canta los himnos, ora cuando hay la reunión de oración, participa de todas las actividades, sigue a Dios o sigue el cristianismo por todas partes, pero no imita a Dios. Y estas son cosas bajo las cuales nosotros nos debemos de autoexaminar, de saber si realmente estamos siguiendo y también estamos imitando a Dios, no nada más seguirlo. Ahora, cuando yo encuentro un mandamiento como este que acabamos de leer, y yo ya lo conozco, entonces yo salgo de aquí, de este lugar, y pienso, yo tengo que imitar a Dios en mi amor fraternal con los hermanos, tengo que ser paciente, tengo que ser misericordioso, tengo que ser benigno, tengo que tener todas estas cualidades. ¿Cuál debe de ser mi actitud al salir de aquí? ¿Cómo yo me debo de acercar a ese mandamiento? Y la forma en la que yo me debo de acercar a ese mandamiento es con una actitud de reverencia a los mandamientos de Dios. Yo no puedo conocer un mandamiento de Dios y tener una expresión de decir, oh, mira, qué bonito mandamiento, qué buena onda, me gusta el mandamiento. Mis hermanos, no se trata de esas cosas. Se trata de entender de quién viene el mandamiento y acercarse uno a él con aquella actitud de reverencia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan Isaías en el capítulo número 6, cuando él tuvo la visión del Señor? Dice la Escritura, Isaías dice en el capítulo 6, texto 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y dice que sobre él volaban ángeles, los querubines volaban cerca de él. Ángeles que tenían alas y cubrían su rostro, su cuerpo, y con dos volaban. Y menciona todo un escenario de santidad. No acercó Isaías, después de haber visto eso, y decir, bueno, Señor, ahí estás, dime para qué soy bueno, ¿qué quieres que yo haga? Dice la Escritura que él se postró al suelo y dijo, miserable de mí, que han visto mis ojos, que han visto a Jehová, Dios de los ejércitos. Y él se consideró una persona miserable. Y rogó que Dios viniera y que lo purificara. Bueno, esa es la actitud con la cual nosotros nos debemos de acercar a la Escritura. Yo no puedo entender un mandamiento de la Biblia, de Dios para mi vida, y caminar como si nada pasara, decir, ok, voy a mostrar amor. A ver, ven, fulanito, déjame te muestro amor. Déjame, te doy unas cuantas sonrisas, te doy dos palmadas en la espalda y que te vaya bien. Ya le mostré amor. O me enojé con fulano, déjame contar del 1 al 10 para que se me pase el coraje y mejor me voy, porque si lo sigo viendo, entonces sí se me va a salir todo aquello que tengo en el corazón. No, mis hermanos, necesitamos de acercarnos delante de Dios y entender que nosotros, en nosotros mismos, somos impuros. No tenemos la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios por nosotros mismos. Este mandamiento que estamos trayendo en esta mañana y que nos vamos a llevar, nosotros no podemos salir de este lugar y decir, oh, voy a imitar a Dios durante la semana. Tengo que venir delante de Dios con una actitud de humillación y decirle, Señor, ese mandamiento que tú me estás mandando, en realidad para mí es imposible de obedecer. Yo no lo puedo obedecer, porque soy pecador, porque necesito que tú tengas misericordia de mí. Dame tu gracia para que yo lo pueda obedecer. Y mis hermanos, cuando uno se humilla delante de la presencia de Dios, es entonces cuando Dios nos da su gracia. Porque dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Así es que ya sabemos ahora cuál es el mandamiento, en qué cosas lo debemos de imitar y con qué actitud debemos de imitar a Dios. En el texto número 2 del capítulo que estamos leyendo, se nos da un ejemplo de quién es aquel que nos puede dar el máximo de los ejemplos y nosotros lo debemos de seguir. ¿Se recuerdan que leímos en 1 de Pedro 2:21 donde dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas? Ese es el ejemplo del Señor Jesucristo, y Pablo lo vuelve a repetir aquí en el texto número 2, y dice, andad en amor como también Cristo nos amó. El ejemplo supremo el cual nosotros debemos seguir es el del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesucristo no hay falla. La Escritura dice que el Señor Jesucristo fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y en esta mañana es lo que vamos a hacer. Y mire cómo dice el texto, andando en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó el Señor Jesucristo? Se apareció volando en los cielos con una capa así tipo Superman o con unas alas grandísimas y con una túnica blanca larga volando por todo el espacio diciendo, ¿cómo los amo? Si ustedes supieran cómo los amo tanto y quisiera mostrarles todo mi amor, pero ustedes son tan pecadores, pero quiero que sepan que yo los amo. No, hermanos, no hizo eso. Dice la Escritura que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor Jesucristo se encarnó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, vivió una vida sin pecado, mostró la gracia y la misericordia de Dios. Y esa gracia y esa misericordia no la mostró únicamente con palabras. La Escritura nos dice que el ejemplo del Señor Jesucristo fue un ejemplo donde Él se humilló hasta lo sumo, se humilló como un siervo y fue crucificado en la cruz para que nosotros, al creer en su sacrificio, al creer en Él, nosotros podamos tener vida eterna. Cuando uno lee textos como Juan 3:16, ¿qué se nos viene a nuestra mente? ¿Saben que el texto de Juan 3:16 es un texto que poco se medita en él porque se ha usado tanto y la gente no lo hemos memorizado? Y decimos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué bonito texto! ¡Qué hermoso! El punto de ese texto es ver las palabras que dicen, de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo de una manera que nadie jamás ha amado, que nadie puede amar, y que nadie jamás podrá mostrar esa clase de amor. Y ese amor no se mostró con palabras, se mostró con hechos, enviando a su Hijo, y no envió a su Hijo para ser un maestro que enseñara cosas buenas, que nos enseñara el camino y cómo llegar a Dios, no, lo envió a morir por nosotros. Porque si nosotros no, porque si el Señor Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, hermanos, nosotros ahorita estuviéramos haciendo un show terrible. Estuviéramos en esta mañana teniendo simplemente una religión que no tiene ninguna esperanza. estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la Escritura dice que el Señor Jesucristo se encarnó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, fue crucificado como un criminal, fue sepultado y al tercer día resucitó, porque era imposible que la muerte lo pudiera retener. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese es el amor con el cual nos ha amado, dice el texto 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces, el amor que yo debo demostrar no es un amor de labios, no es un amor de palmadas, es un amor sacrificial. El amor sacrificial, porque dice el texto, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces quiere decir que cuando yo imito a Dios, tengo que vivir amando, pero amando con un amor sacrificial. Y hay una cosa más que se menciona al final del texto. Y dice al final del texto, sacrificio a Dios en olor fragante. Esto significa la obediencia del Señor Jesucristo hacia su Padre. La Escritura nos dice que Dios se refirió al Señor Jesucristo en todo tiempo como, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, eso es algo tremendo, tremendo de entender, porque nunca, jamás, hubo un momento en el que el Señor Jesucristo hiciera algo que desagradara a Dios. ¿Saben, hermanos? Cuando uno estudia en los evangelios las oraciones del Señor Jesucristo, el Señor Jesús le llama a Dios Padre en todas sus oraciones, con la excepción de una. Cuando estaba en la cruz, siendo crucificado, dice la Escritura que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? No dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué menciona a Dios como Dios? Porque en ese momento sus pecados y mis pecados estaban siendo castigados en la persona del Señor Jesucristo. Esa es la razón. Esa es la razón específica. Así es que el Señor Jesucristo, en Él tenemos el ejemplo de cómo imitar a Dios y en Él tenemos el ejemplo perfecto. Por eso nos dice el texto que andemos en amor. En Efesios capítulo 3, texto 17. En Efesios 3, 17 dice el apóstol, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cuando el Señor Jesucristo viene a morar a la vida de una persona, el primer fruto que sale de esa persona y el fruto bajo el cual se arraiga es el fruto del amor. En el capítulo 4 del mismo libro de Efesios, capítulo 4, texto número 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Texto número 15 del capítulo 4. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En el texto número 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y es texto tras texto en la Escritura en el que el amor, la cualidad del amor, el carácter del amor, no es dejado a un lado. Siempre va adelante en todas las cosas. Más adelante, mis hermanos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, texto 34 y 35, dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces la pregunta es, en esta mañana, el mandamiento que yo he recibido de imitar a Dios, si yo lo quiero hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cuál es la actitud que yo debo de cultivar en mi vida de acuerdo a todos esos pasajes? El amor. Tengo que buscar que el amor reine en mi corazón. Y la única manera de que esto pueda ocurrir es cuando yo me someto a Dios, cuando yo puedo confesar a Dios que mis ofensas, que mis pecados lo han ofendido a Dios, que yo he ofendido a otras personas, y ruego a Dios que me perdone en su amor y que me dé su gracia para recibir también a otros en amor. Ahora, en el libro, en el capítulo número 2 del texto que estamos viendo, en Efesios 5:2, dice el texto que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Dice el texto, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En Romanos 5:8, dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal vez alguno de nosotros se puede preguntar, hermano, usted no conoce la situación que yo tengo con X persona. Si usted supiera cómo es, qué difícil es de amarlo. Déjeme decirle que el Señor nos amó a pesar de ser pecadores. Y es la misma forma en la que nosotros debemos de amar, porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay forma más clara en el Nuevo Testamento que esta, que el amor del Señor Jesucristo. En Efesios 5:25 del pasaje que estamos leyendo dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego, ¿cómo se pide que amemos a nuestras esposas? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces la pregunta es, ¿cómo debo de amar a mi esposa? Y esto es para los hombres. Nosotros los hombres tenemos un concepto de amor bien equivocado a lo que la Escritura manda. Nosotros por amor entendemos abrazos y besos, pero la Escritura por amor habla sacrificio que edifique la vida de la esposa. Ese es el amor del cual está hablando la Escritura. Que nos sacrifiquemos por nuestras esposas. Y ahí mismo vamos a ver adelante en Efesios capítulo número 3, capítulo 3, texto 19. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Se nos manda a nosotros, hermanos, que nos ejercitemos en esta clase de amor. Ahora, déjenme decirles algo. No nace naturalmente el amor. El amor de Dios, el poder experimentar nuestro amor y mostrárselo a otras personas, el amor de Dios, tiene que ver con el sacrificio personal. Mientras yo me sacrifique por otros, entonces mi amor va a crecer cada día más por ellos. Es muy fácil decirle palabras bonitas o amar a quien nos ama, a quien nos hace bien. Pero la Escritura nos manda a amar a aquel que no nos ama, a aquel que nos aborrece, a aquel que hace cosas indebidas en contra nuestra. Este es el amor, porque dice la Escritura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? El amor de Cristo excede todo conocimiento. Todo conocimiento. Hermanos, una de las más terribles y falsas doctrinas que se ha predicado en estos días es que yo soy tan especial, pero tan especial, que Dios no se resistió el poder venir y mandar a su Hijo, enviarlo para que muriera por mí, porque yo soy tan especial. Yo soy la niña de sus ojos. Soy sumamente especial. Dios no se pudo resistir a mí. Y saben, mis hermanos, eso está tan alejado de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, que resiste la impureza, que se aparta de todo aquello que es malo. ¿Y sabe cuál es la condición en la que nosotros nos encontrábamos sin Cristo? Dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El hecho de que Dios nos haya rescatado no es porque nosotros somos irresistibles. es porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dios no tenía necesidad de venir y de rescatar a este mundo pecador, de rescatarnos a cada uno de nosotros. Él no tenía necesidad. Hay gente que dice, bueno, Dios envió a su Hijo porque Él necesitaba un coro celestial en los cielos, y si a nosotros no nos rescataba, entonces los redimidos no podrán cantar el coro celestial de los cielos. Hermanos, eso no es cierto. Él tiene millones y millones de ángeles en los cielos que lo adoran las 24 horas del día. Y lo adoran de tal manera y con tal entendimiento que se cubren su rostro, se cubren su cuerpo. Y el único canto que ellos cantan es, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Hermanos, Él no tenía necesidad ni de ti, ni tampoco tenía necesidad de mí. Vino y me rescató por su amor, por su gloria, para su gloria, para que nosotros podamos venir con una actitud de decirle, Señor, gracias por haberme rescatado, gracias por haberme amado. Ahora te voy a servir eternamente por el amor que tú has manifestado hacia mí. La última parte del texto, hermanos, y con esto voy a terminar. El texto dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es la ofrenda y el sacrificio que agradan a Dios? Aquí nace esta pregunta. ¿Cómo yo puedo vivir una vida que sea una vida sacrificial y que Dios la reciba y que Dios diga, esto es lo que yo quiero de ti? ¿Saben cuál es, hermanos? El mejor ejemplo lo tenemos una vez más en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos, capítulo 9, texto 27. En Hebreos 9, 27, nosotros encontramos cómo fue la ofrenda del Señor Jesucristo para Dios. Hebreos 9, 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El Señor Jesucristo se ofreció a Dios como un sacrificio. Se ofreció a sí mismo. De la misma manera nosotros nos debemos de ofrecer nosotros a Dios mismo. Tenemos que ofrecernos en sacrificio. No debemos de andar viviendo una vida por todo lado proclamando que somos príncipes, somos hijos del Rey, y nos merecemos vivir como príncipes, hijos del Rey, como hay un grupo de cristianos que así se la viven proclamando eso. Diciendo, mi hermano, mi hermana, usted se merece todo. Usted es hijo del Rey, ¿no es así? Y la gente, sí, así es. Y si usted es hijo del Rey, entonces, ¿qué es usted? Príncipes, somos príncipes. ¿Y cómo viven los príncipes? Con lujo. Y ahí andan los pobres buscando vivir en puro lujo. Y saben, mis hermanos, esos falsos predicadores, esos lobos rapaces predican ese tipo de doctrina para cubrir todos los deleites y los placeres bajo los cuales ellos viven. Cargando relojes de miles de dólares, viviendo en mansiones tremendas donde hay tantas recámaras y tantas salas que están vacías, viajando en aviones privados, y para todo tienen una justificación. Somos hijos del Rey y por lo tanto debemos de vivir como reyes. Y el pobre pueblo de Dios, cada día más pobre, sacándole todo lo que tienen, absolutamente todo, y sin ningún remordimiento porque tienen justificación para todo lo que hacen. Hermanos, eso no es así. Eso no debe de ser así. El cristiano debe de vivir en una constante ofrenda de sacrificio de sí mismo, entregándose a Dios, así como vivió el Señor Jesucristo, entregándose a Dios. Texto número 14, capítulo 9, texto 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, en Hebreos, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios? limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo fue el sacrificio del Señor Jesucristo? En primer lugar dice que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Eso quiere decir que cuando yo busco el imitar a Dios, tengo que estar constantemente pensando en cómo limpiar mi conciencia delante de Dios. ¿Qué cosas estoy haciendo que dañan mi conciencia? ¿Qué cosas estoy haciendo que han provocado ofensas a las personas y que han desagradado a Dios? Así es como uno debe de vivir, constantemente con ese sentir, buscando cómo limpiar la conciencia. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de limpiarla, dice la Escritura, hermanos, que uno pierde toda sensibilidad. Llega a un punto en que nada le importa. Puede vivir una vida en la que puede estar haciendo cualquier clase de pecados y se sigue autojustificando. ¿Por qué? Porque la conciencia se ha cauterizado a tal punto que no tiene ningún interés de ofrecerse en sacrificio, como dice aquí, sin mancha a Dios. Sin mancha a Dios. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Los sacrificios puros. Que cuando uno venga, en mi caso, cuando venga a predicar la palabra de Dios, que no sea un hipócrita, que venga y diga una cosa aquí y que viva otra cosa en mi casa, que viva otra cosa delante de mis hijos, que viva otra cosa delante de ustedes, que está haciendo otra cosa, hermanos, y aquí tienen ustedes una buena razón para que oren por este pobre miserable que necesita de sus oraciones. Porque no es fácil, no es sencillo. Necesitamos de buscar vivir delante de Dios, como dice aquí, sin mancha, para ser sacrificios agradables delante de Dios. Por eso dice el final del texto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando mi conciencia está sucia delante de Dios, yo voy y la limpio pidiendo perdón a quien he ofendido, pidiendo perdón a Dios y rogando que la sangre de Jesucristo limpie mi conciencia. En el texto número 10 del capítulo 10 en Hebreos, Hebreos 10:10, dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso le agradó el sacrificio a Dios. El sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, le agradó a Dios por la justificación de las almas. Todas las almas que ha salvado, por eso le agradó a Dios este sacrificio. Texto número 12 del capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué fue lo que le ocurrió al Señor Jesucristo? Dios lo exaltó sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla, mis hermanos, incluyendo la nuestra, la rodilla de cada persona. Saben, mis hermanos, que va a haber un día que va a ser el día más glorioso y al mismo día el día más triste, y es el día en que todas las rodillas, convertidos, falsos convertidos y no creyentes, es decir, inconversos, se van a poner delante del Señor Jesucristo y todo mundo va a doblar la rodilla. Incluso los más paganos, todos aquellos que dicen, yo no creo en Dios. Eso es una necedad. El cristianismo es para mujeres, es para mentes débiles, es para hombres que no tienen ninguna otra cosa que hacer. Es para mandilones que siguen a sus mujeres, etcétera, etcétera, y cosas de esas, necedades de esas son las que uno escucha constantemente. Y si no lo cree, vaya con nosotros la próxima vez que vayamos a evangelizar y usted va a escuchar de todo, de todo, de todo tipo de cosas va a escuchar. ¿Saben, mis hermanos? Pero la Escritura nos es bien, pero bien clara, que en ese día del juicio dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, hermanos, mire, detengámonos poquito en esto. ¿Ustedes creen que únicamente van a decir, sí, tú eres el Señor? ¿Lo van a decir con desprecio? No. Van a decirlo con tal fervor que van a desear que Jesucristo tenga misericordia de ellos y que no los mande a la condenación eterna. Hermanos, esas palabras, Jesucristo es el Señor, va a ser la frase más potente y más poderosa que a uno los apartará a la vida eterna y a otros a la condenación eterna. Hermanos, ese pasaje es tremendo. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo vivió una vida donde se ofreció a Dios como un sacrificio y olor fragante. ¿Quiere usted vivir una vida que agrade a Dios, que sea olor fragante a Dios? Imite a Dios. Imite a Dios como hijo amado. Imite a Dios. ¿No tiene el deseo de imitar a Dios? No es un hijo amado. No es un hijo amado. ¿Leer la Escritura le causa peso? ¿O la tiene que leer porque le dijeron que la tenía que leer? No, mis hermanos, debemos de leer la Escritura como lo más precioso, como lo más preciado que pueda haber, porque es la palabra de Dios, donde no hay engaño, donde hay verdad, donde todo es absoluto, donde hay certeza. Uno puede escuchar las noticias en el día de hoy y uno puede escuchar la misma noticia en diferentes canales de televisión y cada uno tiene un punto de vista diferente. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, uno no encuentra ninguna variación. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Déjeme terminar con esto último que está aquí en el capítulo 5. En el capítulo 5 que estamos leyendo aquí en Efesios, hay unas palabras que las leímos a la hora de la lectura. Capítulo 5, creo que están en el texto número 6. Vamos a ver si están en el texto número 6. Yo estoy leyendo el capítulo 6 y es el capítulo 5. Muy bien. En el texto número 6 del capítulo 5, dice, nadie os engañe con palabras vanas. Con palabras vanas. Las palabras vanas son lo opuesto de lo que ya hemos escuchado, que es el contexto desde el texto número 1 en adelante. Las palabras vanas traen consecuencias. En esta mañana hemos escuchado la palabra de Dios y cada uno de nosotros va a tomar algo que hacer. Mire, es como agarrarla y va a tomar la decisión al salir, ¿qué hago con ella? ¿Me la meto al corazón y ruego al Señor que me dé su gracia para practicarla? ¿O simplemente al salir del templo, metafóricamente hablando, uno la agarra y la avienta al estacionamiento? Y decide qué es lo que va a hacer con esa palabra. Si toma la actitud de desechar la palabra de Dios en esta mañana, entonces su corazón y sus oídos están dispuestos a toda palabra vana. A toda palabra vana a la cual va a ser expuesto toda la semana. En la televisión, en el radio, en las conversaciones con quien usted se encuentre, usted va a escuchar palabra vana tras palabra vana. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Tienen consecuencia las conversaciones vanas? Ahí, mire lo que dice el texto. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sobre los inconversos. Viene sobre nosotros. Ahora, la palabra ira aquí no es ira de condenación eterna, sino que es castigo, disciplina. Entonces nosotros vivimos una vida en la cual necesitamos de decir qué es lo que vamos a hacer. O vivimos buscando recibir la palabra de Dios e imitar a Dios, o recibimos palabras vanas y vivimos como no creyentes. Pero sepamos, mis hermanos, que el resultado va a ser disciplina de parte del Señor. Disciplina de parte del Señor. Mi exhortación, mis hermanos, para ustedes, la exhortación que yo mismo recibo de la palabra de Dios es que no tomemos este mandamiento en esta mañana en vano. Que al salir de acá yo pueda autoexaminarme y pensar, ¿qué personas yo he ofendido? ¿Qué personas yo tengo resentimiento? ¿Con qué personas no tengo amor? ¿A quién me cuesta mostrarle mi amor? ¿Por qué no tengo una buena actitud con mi esposa? ¿Por qué no tengo una buena actitud con mi esposo? ¿Por qué trato a mis hijos a las patadas? Hermanos, nosotros debemos de autoexaminarnos y tenemos que aprender a imitar a Dios y andar como anduvo el Señor Jesucristo, con un amor sacrificial, amando uno a otro y agradando a Dios, sacrificándose delante de Dios. Este es el mandamiento, hermanos. Realmente es un mandamiento bien sencillo. Dice, sed pues. La palabra sed significa llegar a ser. Quiere decir que uno no lo es. Uno tiene que caminar, tiene que avanzar hacia ese proceso, y es el proceso de la santificación. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo va a ser su vida y mi vida en esta semana, hermanos? ¿Cuál es lo opuesto del olor fragante? ¿Sabe por qué se ríen? Porque sí saben. Porque hemos recibido olores desagradables, ¿verdad? Hemos recibido olores desagradables. Cuando uno llega a su casa después del trabajo y la esposa cocinó una comida sabrosa, uno llega y... ¡qué olor fragante! ¿Verdad? Pero cuando uno se arrima a un bote de basura, a tirar la basura, ¿qué tipo de olor sale, hermanos? Un olor desagradable. Ahora mi pregunta es, ¿cómo Dios lo va a percibir a usted esta semana? ¿Como un olor fragante o como un olor de basurero? ¿Sabe dónde está la diferencia, mis hermanos? En quién, a quién escuche usted. Escucha la palabra de Dios y la obedece, va a ser olor fragante. Escucha las palabras vanas del mundo y usted y yo vamos a hacer un olor desagradable delante de Dios. Mis hermanos, pongamos en práctica estas cosas. Humillémonos delante de Dios para que Él nos exalte. Y esto que hemos aprendido, mis hermanos, es más valioso y más poderoso que cualquier seminario al que usted vaya a aprender de cómo salir de los problemas económicos, cómo mejorar las finanzas. ¿Sabe cuál es la mayor necesidad? La mayor necesidad mía al día de hoy es que yo agrade a Dios, que imite a Dios. No es el problema económico, hermanos. No es el problema económico. ¿Sabe por qué vino esta crisis a Estados Unidos? Porque Dios se la mandó a sus hijos, hermanos. Se la mandó a sus hijos para que nos humillemos de Él, y se la mandó al mundo para disciplinar al mundo, para que el mundo entienda que en Él no está el cambiar las cosas. Las bendiciones vienen de Dios. Las bendiciones vienen de Dios. Y estas crisis económicas son para que nosotros levantemos nuestros ojos al cielo y busquemos el imitar a Dios como hijos amados. Qué bueno que nos dice como hijos amados. Somos muy amados por el Señor. Si hacemos su voluntad, porque de otra manera seremos hijos de desobediencia. Los invito a orar, hermanos.